noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 18 ya de Contra todos los males de este mundo. 15 de octubre estamos, mi nombre es David Rigón y la señorita Manuela Laborde me acompaña. Ya somos mayores de edad. Ya tenemos 18, ya podemos beber y nos mandan presos, ya podemos drogarnos y nos mandan presos y todas esas cosas. Porque viste, viene toda esa cosa, podemos joder, pero te manda el soplo, hermano. Viste, y ahora se complica, pero bueno. Sí, pero bueno, nosotros trae igual somos gente, sí, aparte somos gente, viste, muy, muy medida, todo en su justa medida. Una medida de whisky. Creo que no hay una sola persona del otro lado que consume. No, ni en pedo, ni en pedo. Ni Pablo Niro. Que ni Pablo Niro, que acaba de llegar, caído del catre, carísimo del catre. ¿Cómo le va, Niro? Sí, porque lo estuvimos esperando a usted. Lo estuvimos esperando a usted y usted nos hizo tardar. Pero, mano, por eso, como nos hizo tardar Pablo, vamos rápido a las vías de comunicación y al tema y después, viste. Contra todos tendremos los males, que correr, sí. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, vía correo electrónico. 4-313-3422 por teléfono. Y si no, pueden dejar un comentario en el blog en contra de todos los males de este mundo.blogspot.com. Sí, en este mismísimo momento acabo de postear la entrada para que ya puedan empezar a dejar comentarios. Pueden mandar mail, que tenemos el mail acá abierto. Ahí atrás hay gente que los va a atender por teléfono. Muestren que nos extrañaron desde el jueves a este jueves. Claro. Y mándennos es comentarios. Es una semana, pero es. Gracias por volver y todas esas cosas tan cumbieras, ¿no? Viste, porque es una frase muy cumbiera, gracias por volver. En fin, no importa, porque cumbia no vamos a escuchar, por lo menos ahora. Vamos a escuchar una banda que me gusta mucho, que sacaron un disco muy pronto, que seguramente va a estar en Contra todos los males de este mundo. Embryonic se llama el nuevo disco de los Flaming Lips, pero ahora de su mejor obra, indudablemente, que es Yoshimi Battles de Pink Robots. Una canción que fue single y que es una canción absolutamente preciosa, como para empezar, Contra todos los males de este mundo, Do You Realize? Flaming Lips, Do You Realize, como ven, una canción muy linda, muy, muy así de amor, como son ellos, todo amor y lindos colores. Lindos colores tiene, por ejemplo, en los ojos de Dani Calabró, ¿no? Sí, también, es verdad. Yo me siento bien cada vez que yo este programa. Ay, qué lindo eso. Porque me halagan de una manera. Sí, y una mujer también. Y una mujer también. Capaz que se siente bien por eso. Es como pasar por una obra de construcción. Ah, gracias por la parte que nos toca a nosotros, no, somos los obreros. No, sí. Quiero decir que. ¿Y tú no se está discriminando a los obreros? No, pero yo no te tiré, nunca te tiré uno de esos. Claro, todavía. Yo creo que él va a que de la obra en construcción no sale otro tipo de tiro. Claro. Yo lo que quería decir es que a uno le levante el ego pasar por una obra. Sobre todo cuando pasas un show. Zapatillas, ¿entendés? Con los buzos largos, no hay manera. ¡Wow! ¿Viste? Y así me dicen algo, seguro que si me produzco no me dicen nada. ¿Viste? Pero te lo dicen. Pero ahora vamos a pasar a cosas, como siempre digo, menos venturosas. Manu, Dani. Todos. Dani no entiende, si Dani no entiende, estamos en el horno. Exactamente. Hoy decidí hacer algo que no solemos hacer en contra de todos los males de este mundo, que es titular mi columna de política. Sí. No entiendo. No entiende. No entiendo. Es composición, ¿es tema? Claro. Es tema, no entiendo. Me agarro de tres noticias, pero sencillamente por hacerlo breve, porque la realidad es que siento que cada vez que agarro el diario hay infinidad de cosas que no entiendo. Sí, bueno, para eso tenemos nosotros nuestra sección de los diarios, porque no entendemos nosotros tampoco. Lo que me pasa es que no sé si uno que ya se siente a veces del otro lado porque se siente que trabaja en esto y que lo lee de otra manera, o que lo lee entre líneas, o que intenta entender el más allá, que termina más confundido. Sí. Ya no tengo la cabeza preparada para leer el diario como lo leía antes. Tal vez antes lo entendía más, pero les juro que no entiende. Les voy a dar los ejemplos del diario. Dale, por favor, porque es pertinente. Antes que nada empezamos con la queridísima, bien ponderada y ya lograda y firmada y en el boletín oficial, nuestra queridísima ley de medios. Vieron que hubo todo un problema con el tema de la fe de ratas. Sí. Desde los líderes de la UCR salieron a decir que no había correlación entre el texto que había salido de diputados y el que se había votado en senador. Pero ellos no tienen forma de saberlo, porque se levantaron cuando estaba ahí. Lo que yo no entiendo es, levantándose o no levantándose desde su casa, desde internet o desde sentados en la Cámara de Senadores al momento de la votación, ¿nadie revisa la ley en claro. una instancia en otra? ¿En esa semana no pasa por diferentes comisiones en donde la ley se la revisa? Sí. Algo peor aún, cuando esto, que teóricamente era un hecho ilícito, sale a la luz, salen desde el Frente para la Victoria, el jefe del bloque de senadores, Pichetto, ¿qué dice? Que en realidad la fe de ratas lo que hace es modificar la correlación de los números. Claro, porque dicen que había un artículo que decía, tipo, como dice el artículo 85, y el artículo 85 hablaba de otra cosa, porque por ahí habían cambiado y metido y sacado. Exactamente, pero ¿qué pasa? Dicho así tiene lógica, ponele, pero... Démosle la verdad a Pichetto y digamos que sencillamente la fe de ratas modifica el orden de la numeración y no el contenido de la ley. Claro. ¿Qué pasó en el Senado cuando se votó? Se votó primero la ley en general y después ¿qué se votó? La ley en particular. Se leían todos pasamos los artículos. Por el artículo 1. ¿Quién vota a favor? ¿Quién vota en contra? Artículo 5. ¿Quién vota? Así hasta el 166. Si los números ya estaban cambiados. Sí. Los artículos que votaron en particular no son los del contenido que tenía en Cámara los de votó, Diputados. Que además los votó, ¿no? También los votó la propia... O yo no entiendo. O estamos todos locos. Claro, sí. Eso por un lado, es clarísimo. O sea, sí. Se votó en particular una ley que había sido modificada en su cuestión numérica. Sí. Entonces yo que estoy a favor de la repartición del espectro, sí. voto en contra porque no me enteré que lo cambiaron de artículo. Claro. Claro. Una locura total. En fin. Pasamos al ámbito de como la justicia. Como diría el bambino. Sí, Parrilli, la señora Rosa. La jueza en lo penal y contravencional. Todas morochas contratan. Todas morochas, ninguna rubia. Porque ella es Tendrías que ir vos ahí a Dani a laburar. Tendría que ir a atender y la señora se hubiese sentido mejor atendida, seguramente. Está acusada, ya sabemos, de discriminación, amenaza. Nos vamos a revisar el hecho. No. La llaman a juicio oral y público. Sí. La señora, para quedar eximida de este juicio oral y público, decide hacer un ofrecimiento de 5,000 pesos. Demasiado para las negritas esas. A cada una de las dos muchachas en cuestión y de hacer tareas comunitarias durante un año. Pero sí, claro, bueno, está. Me pregunto, y es lo que no entiendo, estas son herramientas reales de la justicia? Sí. Una persona que está acusada de discriminación puede liberarse a sí misma aparentemente, en un juicio oral por 5.000 pesos. Aparentemente sí, eso es el arreglo extrajudicial, pero aparentemente Parrilli no. Aparentemente Parrilli no, porque como es funcionaria pública parece que no se puede. Se trata de un jury. Sí. Al tratarse de un jury quedan eximidos todo tipo de arreglos entre abogados o entre mediadores. O sea, si vos le querés pagar, pagale, pero el juicio te lo vas a comer el igual. El juicio te lo haces igual. Si vos lo haces de buena fe, sí. Al tratarse de un jury podés tener actividades de buena fe, pero no podés pasar por una instancia de mediación. Sí, claro, exacto. Otra noticia que no entiendo. Sí, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, ya veremos. Tercer caso. Según el INDEC, el costo de vida subió al 0,7%. El título de crítica hoy fue buenísimo. Para el INDEC, la inflación todavía empieza con cero, fue buenísimo. Exactamente. Pero yo, si se quiere, voy a ser benevolente con el INDEC. Sí, es que, y no voy es a que cuestionar hay que serlo. La realidad de ese dato, sí. Porque ese dato dice, por ejemplo, que por debajo de los 400 pesos una familia de cuatro personas es indigente. Sí. No me digas. Y con 1044... No sos pobre, o sea, por debajo. Compras la canasta, la gente. ¿Cuatro personas? Sí. ¿Te compras la canasta? Sí. La canasta sola. De mimbre, sí, vacía, sí, en el mercado de frutos. Viene con aire. Sí. Pero somos benevolentes. Ponele. Y pongamos que una familia puede vivir con 1040 pesos. Y lo que yo no entiendo es, los datos privados siguen diciendo que arriba la inflación es del 1.2, el 1.5 y hasta algunos el 1.7. Sí, recordemos que los datos privados que se citan también, como para ser también otra vez demasiado benevolentes con el INDEC, son de la directora que desplazaron del INDEC. Que la mina algún interés tiene para tallar, ¿no? El que está con la UBA es de la mina, ¿cómo es? Buenos Aires algo, bueno, no me acuerdo. Algún lector por ahí de diario que se acuerde más cosas que yo podrá desaznar, pero... sí, uno de ellos dice esto, que en realidad todos dicen que está más del 1% seguro. Exactamente, pero siguen siendo índices que todos entre ellos tienen amplias divergencias. Sí, porque del 1.2 al 1.7. Sí. Yo me pregunto, si esos índices se realizan para medir después cuáles son los costos de la inflación, para medir... los salarios. Para medir los salarios, para medir los aumentos, para medir el tan discutido presupuesto que se terminó de firmar esta madrugada, ¿cómo no puede haber un parámetro que rija a los datos oficiales y a los datos privados de manera todos que todos juntos, midan lo mismo? No entiendo, porque de esa manera está medida nuestra economía y a mí ni el diario, ni el INDER, ni las instituciones privadas que realizan este tipo de mediciones me lo aclaran. Es decir, no entiendo. Por último, una pastillita muy breve. El viernes pasado me frenaron en la 9 de julio un grupo de policías para decirme que no se podía pasar porque había una amplia manifestación de personas que estaban esperando la aprobación de la ley de medios. Sí, es cierto. Las personas bajaban de 3 micros escolares que estaban estacionados en doble mano en toda la 9 de julio entre Corrientes y el puente Pueyrredón, es decir, la 9 de julio sur. Me tomé el trabajo de bajar el vidrio y a una persona preguntarle qué era lo que estaba apoyando. Y me dijo, la verdad, no sé, nos trajeron. Una vez más, no entiendo nada. Bueno, después de esto vamos a tratar de levantar un poquito. Vamos a intentarlo con un disco nuevo que acaba de salir, recién salido de la fábrica de manteca, como le gusta decir a un amigo. Es el nuevo disco de una gente que a nosotros nos encanta, el señor Hernán Pilati, y a quienes hacemos este programa, Los Arbolito, a no confundir con Los Árbol, obviamente. Arbolito, una gran banda de folclore y cosas aledañas, con su nuevo disco Despertándonos. De ahí vamos a escuchar una canción que habla un poco de todo esto que estamos diciendo, de rajarse de un lugar que a uno no le gusta, y se llama Un Día de Esto. Me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vivo. Reconocer vivan los arbolitos. Primero queremos agradecer al señor Alexis Valido, antes que nada, que volvió con todo, opinando un poco de la ley de medios, diciendo que hay que estar medio en pedo para discutirlo. Nosotros no empezamos a tomar todavía. Dice que, ¿por qué existe el término ultraoficialista en Clarín y no existe el término oposición al pedo? Es una buena pregunta. Sí. Dice que seguimos queriendo a los Flaming Lips, por supuesto que los seguimos queriendo, nunca los vamos a dejar de querer, y que Parrilli es el enano fascista que le creció a la nación toda y el inconsciente colectivo le dio la potestad de ser juez y parte en el circo de los lugares donde todos se quejan al pedo y lo hacen un símbolo de lo mal que anda el país. Las colas de los supermercados, oficinas públicas y transportes públicos atestados de gente. Ah, tiene bastante razón, Alexis, que se ha comunicado a nuestras vías, Manu. Tenemos contra todos los males de este mundo, @gmail.com. ¿Dónde entró Alexis? Claro, por correo electrónico 4313-3422 vía teléfono. Nunca recibimos un llamado, pueden ser los primeros si quieren, ¿eh? Claro, y contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Donde se corrigió la injusticia de los comentarios. Sé, quiero que lo sepan, así que pueden comentar todo lo que quieran. Sobre todo porque ahora vamos a entrar. Menos mal que vamos al mundial. Menos mal que todavía nos queda Portugal, decía una gran banda. Y qué suerte que vamos al mundial, ¿no? Sí, bueno. Vamos, volvemos enseguida, pero. Sí, andás a ver, ¿no? Primero quería decir que, como si le faltaba algo a este señor, no, a este señor en particular. Archubi dio positivo en el doping en el partido de River contra Gimnasia. Parece que se le detectaron niveles excesivos de la hormona de la impresentabilidad a Archubi y lo van a dejar afuera. Sí. Ojalá, porque a River le vendría súper bien. Un tiempo, unos 6 meses. 6 meses mínimo. Sí, no mínimo. Se sabe, falta la contraprueba, pero mínimo. Esperemos que lo dejen afuera Archubi, por el bien de River. No. Sí, por favor. Pero vamos a hablar nosotros de lo que La Nación titula como, en una nota que es desopilante. Preocupante. Con errores exasperantes y la peor versión de Maradona, dice La Nación. Y dice, el seleccionado alcanzó el pasaje a Sudáfrica 2010. Pasaje, no pansaje. Es un pasaje alcanzado por Maradona, por eso. Pese a tener una conducción impulsada por la ilógica, con enfrentamientos internos y un técnico que eligió el espíritu revanchista y un estilo repudiable antes que la autocrítica. ¡Bah! Bueno, así visto parece que somos, no sé. ¡Pavada de copete! Así visto parece que somos la selección de Benin, ¿entendés? Bueno, pero es lo que hay. Mentirse al solitario es triste, dice Cristian Grosso de La Nación, en una nota que si la pueden leer, léanla porque es desopilante. Más desopilante que las de Clarín. Pero, sin joda. ¿A quién le gusta ver vivo al enemigo? Y sí. ¿Por qué La Nación no puede titularlo así? Increíble, la verdad es increíble y es muy divertido. A ver, voy a leer algo al tuntún. Algunas cosas. Claro que no hay antídotos confiables. Los jugadores tendrán que sincerar íntimamente sus deseos de pertenencia. Algo de eso hay, ¿cierto? Y a ver qué dicen de la cita del Diego. No, dicen la interminable novela del cuerpo técnico. Esta es buena también. La peor versión de una personalidad que no consigue estabilizarse. Entonces navega en inaceptables tormentas que parece disfrutar. ¡A la mierda! ¡Qué poético se puso ese muchacho! Vamos a contar un poco, según la versión más moderada de todo este asunto, que es, para variar, la de Página 12, que siempre son moderados, ellos, salvo cuando hablan de Cristina y parece que es la salvadora del mundo. En este caso dice, titula, para los que no creyeron en la selección, titula la página, que bueno, es algo así. No, la selección se cree, bueno, sí. El entrenador tuvo una particular manera de dedicarles el triunfo a quienes considera sus detractores. Que la sigan chupando, pidió. Sí, sí. Pero el volante señaló, hablando de Verón, obviamente, que está con el serrucho en la mano. Sí, sí, sí. Señaló que no hay que festejar porque todo se hizo mal desde arriba hacia abajo. Bien, Verón, se nota que está comprometido con este proyecto. Sí. Porque va para el mismo lado que Maradona. Total. No nos olvidemos que Verón fue el mismo que fue caminando a un tiro libre en el 2002. Sí. O sea, si hablamos de la calma esta, pidió calma en un momento donde tampoco había que pedir calma. Y yo de eso no me olvido. Y Verón no tendría que estar jugando en esta selección. No. Sin embargo, está ahí. Pero bueno, son esas cosas, esas vueltas de la vida. Las vueltas de la vida que, bueno, hacen que Verón pueda estar en este equipo y que hay Marco Mabanco, por ejemplo, entre otras cosas. Y que, bueno, que de todas maneras, en una justa revancha, esto sí quiero decirlo, me parece que es justa la revancha del Diego porque, más allá de que haya sido un exabrupto demasiado impresentable, medios como, por ejemplo, y voy a dar nombres, Teis Sports, Fox Sports, sí, Clarín, Olé, le han dado a Maradona en términos que ya no son aceptables, porque si vos le das por lo futbolístico, mirá que hay para darle, mirá que hay para darle, está buenísimo, pero no me jodas, o sea, si el chabón se va a un spa, déjalo que se vaya a un spa, ¿qué me importa? Si después viene y la selección gana, la verdad que no me importa. Y a Diego, a partir de que mostró su apoyo a la estatización de las transmisiones de fútbol, se lo ha castigado de una manera absolutamente injusta. Yo no recuerdo desde Bielsa otro entrenador al que hayan castigado así, y no es casual la cita a Bielsa, porque a Basile, el mismo Totti Pazman, al que ayer Maradona le dijo, vos también la tenés adentro, lo cual está perfecto, de Basile Totti Pazman no decía nada, no decía nada. Y ahora de Maradona, parece que Maradona es lo peor del mundo. Si bien, como digo, está todo bien, en lo futbolístico podés criticarle mil cosas al Diego. Es que como todo, como todo en realidad. Si vos, periodismo, ¿de qué te tenés que ocupar? ¿De la vida de la persona? No, no. De cómo es él profesionalmente, ¿cómo del laburo? Ante su oficio. Así es. O ante su tarea, o a lo que tiene que llevar adelante. Así es. Los futbolistas mismos han dedicado a estos putos periodistas, ¿no? Claro, que uno pueda decir, como estábamos comentando hace un rato, que es lo que yo decía, que a mí Maradona como técnico no me transmite la seguridad, entre la confianza otras cosas que se tenía como jugador, porque lo veo nervioso, porque lo veo preocupado, o con ganas de estar en algún otro lugar que no sea en el banco, en los momentos de partido, digo, ¿no? Sí, sí, sí, es tal lo cual. Que me transmite a mí. Eso puede ser. Y que los partidos sean surrealistas, que lo son. Ayer lo veíamos justamente con Alexis el partido, y era surrealista verlo a Heinz separar una pelota de pecho en el medio del área, por ejemplo. Y vos podés decir, claro, ¿me entendés? A Otamendi mostrándose como salida. Al mismo Heinz, que a la postre fue uno de los mejores jugadores del partido, tocando y yendo a buscar, por ejemplo. Está bien. Bueno, vos podés criticarle todas esas cosas a Maradona. No te tenés que meter con la persona de Maradona, porque encima se han metido tanto con la persona de Maradona, porque él se ha esforzado en hacer de él una persona pública, que cuando tiene un cargo formal piensan que se pueden meter, y encima lo hacen para provecho propio, porque La Nación, que titula preocupante, habla de preocupante justamente porque, como yo le decía hoy a Dani, todos los que han saltado, incluso Olé, que hoy hay un blog que los despanzurra, de que ahora se quejan de que Maradona dice esto, y que sacaron una tapa exactamente igual con David Beckham en la tapa, que decía, vos callate y seguí chupando, y yo me acuerdo de eso, y en un blog salió. Digo, ese tipo de medios, ¿sabés por qué saltan? Porque, y esto vamos a hacerlo más académico posible, tienen el culo sucio. Entonces, si vos te sentís tocado por lo que dicen, saltás. ¿Es así? Sí. Yo no veo a la gente de Página saltando. No veo a la gente de crítica saltando tampoco. Hablan de términos soeces, pero lo fueron, está bien. Sí, es que en realidad. Pero tampoco lo matan a Maradona como si fuera el anticristo por decir que la sigan chupando. Seamos buenos. Tampoco. A ver. Y dice, y hoy lo veía a Totti Pazman en Intrusos. Vos fijate, a veces el conflicto se mide por la calaña de los enemigos que tiene una persona. ¿Sí? Ahora, si Maradona tiene, yo digo, lo veía a Totti Pazman porque Totti Pazman decía que Maradona lo había insultado. Y es muy distinto que te haya insultado a sentirte insultado. Claro, ¿por qué no habló en general? No dijo vos. Pero además, vos la tenés bien adentro, no te está insultando. Pero de última te estará ofendiendo. Vos te podés sentir ofendido. Sí. Pero no te está insultando, no te está diciendo que. Hay que ver qué es lo que tiene bien adentro. Las cosas que te podría decir, de hecho. Pero bueno, a lo que voy es, a veces, si vos ves que Maradona se tira contra Niembro, por ejemplo, ¿de qué lado vas a estar? Este me complica la situación. Ah, ¿sí? Yo de ninguno, creo. A mí se me hace mucho más fácil. Pero sí, me parece que me voy por el lado de Diego. Bueno, y es que a todos esos periodistas fue a los que apuntó. Yo no creo que haya apuntado a, aunque por ahí indirectamente sí, pero yo no creo que haya apuntado a Juan Pablo Barsky, por ejemplo. No. Me parece que apuntó más a el muchacho de bigote y a todos sus acólitos que lo matan cada vez que pueden, a Macaya Márquez, que lo mata cada vez que puede, porque está en el 13 y toda la mano esta. Entonces, hay los que ver. Los derechos los tiene Telefe. Sí, hay que ver, encima, no vas al Mundial, Macaya, qué feo que te pase eso. ¿No? Vos no que ibas desde el 58, qué feo. Aparte, no solo no van al Mundial, los domingos tienen que laburar en serio ahora. Ajá. Ahora los domingos tienen que trabajar. Sí. Viste que antes iban grabando un par hablando de eso, ¿vos sabés lo que me dijo Alexis? Ayer que estuvimos, él se estuvo muchas veces reunido con Juan Pablo Barsky. Sí. Y Barsky le había dicho que uno de sus límites en el periodismo era laburar con Niembro. Vos fíjate dónde está sentado ahora. ¿Quién? ¿Barsky? ¿Barsky? Ah. ¿Niembro? Sí. triste, ¿no? Así que las no preferimos a ninguno de los dos. Yo no prefiero a ninguno de los dos. Si preferimos a Macaya o Niembro. No, a ninguno de los dos, gracias. No. Si claro. Puedo elegir. Es más, creo que se tendrían que retirar y dejar ambos. Gente joven que venga. Que no sea Gustavo me López. Me parece con. No, pero cuando empezamos con esto de fútbol para todos, que no es el programa donde juegan al fútbol, tenis y hay poco de fútbol. Claro, no. Pero que tenga que ver con el fútbol no pago y que lo vamos abierto. A ver todos. ¿Por qué? Volvemos a esa gente que tiene 250, sin desmerecer. Está bien, ¿no? Sí, que sí. Tiene muchísimos años, que ya se... Aún así lo prefiero claro. A Julio Ricardo antes que Macaya, ¿eh? No, pero ¿por qué sí, no? Entiendo. ¿Por qué no poner gente nueva? Estaría interesante porque, también. Porque como siempre, dentro de todo, con Rodolfo de Paoli, que no es sí, la gran cosa. Ah, la otra pasión. Claro, pero dentro de todo... Está bien, pero esa ya es otra discusión. Y tiene que ver con el tema del periodismo, ¿no? Sí. Siempre son los mismos y están anquilosados y están defendiendo su campito, su quintita, señora, entienda eso. Por eso lo están matando a Maradona por ser gordo y por irse a un spa. Porque están defendiendo su quintita y este Maradona es el tipo que bancó a los que le sacaron su quintita y encima Grondona, que Grondona banca a Maradona y Grondona rompió su idilio con Torneo. Entonces hay que ver siempre, como te digo, de qué lado vienen las críticas, ¿no? Pero bueno. Y para terminar podemos decir que Ale dice que hubiese matado que le dé un poquito a Barqui, ¿no? Que un poquito nomás. Lo que pasa es que Barqui no estaba en el móvil. También, sí. Le dio a los que vio. Claro, ese es el tema también. Pero por ahí está incluido. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Bueno, mis amigos, ha llegado la hora de que en nuestro espacio que tenemos para repasar un gran disco de esos que hacen la América en cuanto a música se refiere, ¿no? De esos discos que son recordados por de la mayoría de la gente y que si vos los citás es como que levantan las cejas, como las cejas de Pablo Niro cuando lo vio ahí en el control, ¿no? Que le encantó lo que estamos por pasar, porque hablamos de un tipo al que en algún momento hemos pasado en La Bóveda fundamentalmente y algún tema suelto, pero que nunca habíamos homenajeado como se lo merecía, el señor Norberto Papo Napolitano, que con sus blues en el año 1973 editó justamente Papo's Blues volumen 3, el tercer volumen de la saga que seguiría hasta el volumen 7 en los primeros años de la carrera de Papo, y que en este caso, en el volumen 3, en el año 73, lo encuentra, para mí, mejor acompañado que nunca, porque a Héctor Pombo Lorenzo, que había sido su compañero en aquellos Abuelos de la Nada que Miguel le había dejado al grito de blues, blues, ¿qué me venís a mí con la cajita del blues? Y que después Papo grabaría un gran tema con los Abuelos de la Nada que se llama En la Estación, que lo pueden rastrear si quieren, pero que bueno, ahí había conocido a Pomo. Y hay un bajista muy interesante que era muy joven en esa época, el señor Carlos Alberto Machi Rufino, base que luego sería la de Invisible, porque Spinetta los vería en vivo y le rompieron la cabeza, y porque son los que mejor acompañaron a Papo, la verdad, y este disco así lo refleja, porque la verdad, si no es el Opus Magna, si no es el mejor disco de la historia de la carrera de Papo, que es muy amplia, la verdad que no le pega el palo, le entra el travesaño, pica en la línea, vuelve a salir, ¿no? Toda una cosa, porque la verdad tiene no solo experimentación, no solo rock, folk, blues, hay de todo acá, y vamos a empezar a explorar un poquito eso en nuestro segmento para este disco del día, con una canción de aires místicos y de mucha referencia a uno de los grandes ídolos del Carpo, al señor Jimi Hendrix. Esta canción se llama El Brujo y el Tiempo. Qué bien el carpo, la verdad. Qué lindo escuchar al carpo en prácticamente cualquier circunstancia. Como nos pasa con pocos artistas acá, pero esos pocos son buenos. Y de verdad, como el señor Papo, de quien vamos a seguir escuchando más rolas, como dicen los mexicanos. Manu, ¿cómo se pueden comunicar con nuestro programa? Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, vía correo electrónico, sí. 4313-3422 por teléfono. Y contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, para dejar un comentario en el blog. Donde tenemos toda la información de este hermoso programa que estamos haciendo. Temas incluidos. Así es, fundamentalmente los temas. Y en este caso, ¿cómo es el que va a seguir repasando nuestro disco del mes? Tome aire. Sí. Small Change de Tom Waits, 1976, como ustedes saben, un disco muy de piano, con muchas canciones muy jazzeras, ¿no? Porque Waits, por más que sea un trovador y tenga esta cosa de crooner, es un tipo del jazz, viene del jazz, y se nota en este disco, Small Change en particular, que... perdón, ¿eh? Una vez más... ¡No se me atore! Es el mejor disco de Tom Waits para mi entender, a mi modesto entender, si bien tiene muchos... Nunca llegó a lo que ha hecho con Small Change, que es toda una mezcla de las mejores letras, la mejor interpretación, porque las de Waits generalmente son primeras interpretaciones, eso es interesante decirlo. El tipo graba de primeras tomas, como es el caso de esta canción que tiene un nombre larguísimo, porque en realidad se llama Jitterbug Boy, ¿no? Y el muchacho, Jitterbug Boy, está compartiendo una vereda, sharing a curbstone with Chuck E. Weiss, Robert Marchetti, Paul Buddy and the Mag and Artie. Así que de nuestro disco del mes, Small Change de Tom Waits, perdonen la tos, pero para recibir al señor Tom Waits con la voz que se merece, ¿no? Que se amerita, Jitterbug Boy. Jitterbug boy, by the shoe shine, with the disco único, un artista olvidado, La Bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Ha llegado el momento, amigos, de hacer énfasis en una de las partes que más nos gusta de luchar contra todos los males de este mundo. Así es, queridos, nos hallamos una vez más mirando hacia adentro de los confines de La Bóveda, este lugar donde se alojan los secretos mejor guardados del rock de todas las épocas, aquellos discos que el olvido quiso negarnos, pero que aquí rescatamos. En este caso tendremos entre manos una de las tareas más gratas que esta sección nos ha dado desde que comenzamos con ella: salvar del oprobio el álbum debut de una de las bandas más interesantes de la escena británica de fines de los 70, Magazine. El disco salió en 1978, se llamó Real Life y se lo debemos a la mente y el genio del gran Howard Devoto, quien luego de abandonar los Buzzcocks, banda que había fundado, nos legó la formación de su banda y el nacimiento de esta maravilla que quiso abrir, dándonos una mirada definitiva, Definitive Game. Howard fundó Magazine luego de dejarle a su amigo Pete Shelley los Buzzcocks que juntos habían fundado. Devoto sentía que el punk rock que Pete quería que la banda practicase como estilo primigenio y casi único era un corset innecesario. Howard estaba lleno de inquietudes, creatividades e ideas y necesitaba volcarlas ambiciosamente. En medio de esta búsqueda, tuvo la suerte de conocer al guitarrista John McGeoch, un estudiante de arte con quien inmediatamente pegó onda, tanta que empezaron a escribir canciones. Tuvieron, asimismo, la suerte de reclutar músicos que por entonces empezaban, pero que le darían a la banda un estilo sumamente particular. El batero Martin Jackson, el tecladista Bob Dickinson, educado en música clásica y que pese a dejar el grupo prontamente, sería una gran influencia para este Real Life, y fundamentalmente el sensacional bajista Barry Adamson, hicieron de Magazine una banda sólida y ávida de experimentaciones. En este ámbito, el grupo grabó su primer single para Virgin Records. La canción se llamó Shot by Both Sides y fue un éxito que lo llevó incluso hasta la TV. Pero aquel simple, sugestivamente o no tanto parecido a su coetáneo Lipstick de los Buzzcocks, era apenas la punta del iceberg que los Magazine eran como grupo. Después de todo, Devoto es posiblemente uno de los mejores compositores y cantantes del Reino Unido. Un tipo capaz de sintetizar todas sus variopintas influencias, que van desde los poetas románticos hasta Bakunin y todo lo que hay en el medio, en canciones cuya fuerza reside en combinar la contundencia del naciente y paradójicamente moribundo punk rock con ambiciones experimentales que no repitieran aquellos deleznables excesos que habían llevado a la rebelión contra el rock progresivo. Magazine fue una de las bandas más interesantes de los 70 y, por qué no, de la historia del Reino Unido, porque tomó lo que mejor le venía de cada uno de los estilos que se le cruzaban en la interinfluencia. Lejos de rechazar el rock progresivo, le dio un lugar predominante a los teclados en su música, gracias al genial reemplazante de Jackson, Dave Formula, y lejos también de negar al punk, que los había visto nacer, combinó los synths con una fuerte presencia de la siempre acertada guitarra de McGeoch. El resultado es Real Life, uno de los discos más ignorados pero más logrados de aquel periodo, pleno de genialidades como los que escuchamos. Esta suerte de vals, en el que se refieren a Dios como The Great Beautician in the Sky, el gran cosmetólogo en el cielo. Es difícil catalogar a Magazine, y mucho más difícil etiquetar a este Real Life. Después de todo, se escucha y se presiente la urgencia del punk, ese desencanto existencial, ese negro panorama donde es complicado explicarse la realidad y es preferible buscar el escape en la música, que siempre estará. Pero también hay en Magazine una ambición que los destaca por entre sus coetáneos, y es la de realmente transferirle a ese mensaje una profundidad, un cuidado, una meticulosidad minuciosa que permita que sus canciones exuden arte, pero como habíamos dicho, no den la sensación de exceso de virtuosismo, de aquello que se hace solo para mostrar que puede hacerse y no por un sentido mayor. No, en Magazine, y más aún en este Real Life, lo que hay es ese sentido mayor como sentido rector, el de abrir la propia cabeza y dejarlo salir todo, sin tapujos, sin etiquetas, sin límites, para así generar la reacción aperturista en cadena, hacer que muchos pibes que también empezaban a sentir los corsets los estallaran y se dejaran llevar. Así, Devoto y los suyos fundaron y dieron con este Real Life los lineamientos no solo al post-punk, sino a la música popular que los precede. Indirectamente, sí. Porque el magazine le dijo al punk, el estilo menos experimental de todos, que se podía experimentar y mantenerse fiel a uno mismo. Después de este genial Real Life, los magazine lanzaron 4 discos más hasta separarse en 1981. Cada uno de estos materiales fue quizás tan genial como Real Life, cada uno en su unicidad, pero ninguno tan recordado como este. Ahora que los muchachos se volvieron a reunir, con todos los integrantes de la alineación de este álbum, menos el fallecido John McGeoch, vaya esta reivindicación, como seña de por qué debemos celebrar que gente como Magazine haya decidido volver a calzarse los botines. Rescatemos entonces de la bóveda este material con la siempre perenne esperanza de que jamás vuelva allí, para no tener que sufrir que se entierren canciones como esta. Como siempre, la verdad, un placer escuchar a Magazine, como también es un placer leer a Alexis Valido, que la verdad da ganas de publicar el mail que ha puesto hablando de Small Change, que dice que, esto es interesante, es del mismo año que The Heart of Saturday Night, disco en el que todavía conservaba su voz intacta, es decir, que en 5 meses el whisky le dejó la garganta ácida. Y dice que, bueno, lo que hablábamos, que lo grabó en primera toma, que lo compuso en un mes, que es un disco de corazón roto, además, y se nota. Un disco muy interesante, Small Change, como también es un disco muy interesante, Real Life, de Magazine. Y también es un disco no tan interesante, pero está bien, el nuevo disco de Alice in Chains, el obsequio que le teníamos a nuestro amigo Andrés, el colombiano Andrés, que seguramente nos debe estar escuchando por allá, por algún rincón del ciberespacio, y si no nos está escuchando, igual vaya este obsequio para él, de el disco nuevo de Alice in Chains, que se llama Black Gives Way to Blue, o sea, lo negro le da lugar a lo azul, es como una metáfora de que estaban muy golpeados y que ya están menos golpeados, porque ahora se salieron a juntar guita, ¿no? Pese a que se murió Lane Staley, lo trajeron al cantante nuevo y dijeron, aquí no ha pasado nada, que hicieron este disco, Black Gives Way to Blue, este, de donde vamos a extraer, como para cagarles el disco, porque uno, viste, a los discos de metal siempre vas a buscar la canción lenta. Bueno, nosotros vamos a pasar la canción lenta del disco, la canción que es, paradójicamente, es la mejor canción, para mi gusto, y se llama When the Sun Rose Again, cuando el sol se levantó de nuevo, otra metáfora más de cómo salimos a juntar la compa. Grabaron en el año 73 y que es un disco plagado de crítica social. Lo han tildado a Papo de cuadrado. Le han dicho que el chabón no tenía ni idea, pero en realidad, si vos escuchás, por ejemplo, ¿no?, Sucio y Desprolijo, Trabajando en el Ferrocarril, son canciones con mucha crítica social y muy densa y muy interesante, porque además no tiene que ver con la crítica social de un tipo que es un letrado, sino de un tipo que camina la calle, la gira y ve las cosas realmente, porque además tengamos en cuenta que el periodo donde se graba este disco es casi en los albores de la vuelta de la democracia con Héctor Cámpora, Cámpora al gobierno, Perón al poder, pero en un ámbito sumamente represivo, donde a los pibes con pelo largo se los llevaba presos, triple A, ¿no?, toda una cuestión. Entonces, Papo ahí hace un disco de plena crítica social, que ahora todos dicen Papo es un cuadrado, pero en realidad no, Papo le va a la raíz del blues y hace lo que el blues hace, protesta y se queja del status quo y de las cosas como están. Eso es Papo Blues Volumen 3, y por eso, además de tener las mejores canciones, por ahí de ser la mejor colección de canciones, ¿no?, de tener todas pegaditas, eso es lo interesante que tiene. Más allá de eso, también es un disco con mucha crítica social, y eso es muy interesante, en este disco del año 73, que ahora vamos a continuar escuchando con una oda que le escribieron los Papos Blues al sur de nuestra provincia, cuando se fueron a vivir allí, y que, cosa extraña, en un disco de Papo, no es cantada por Papo, sino por alguien que años después haría una canción que se llama Pleamar de Águilas, con Invisible también la cantaría. Pero bueno, eso es otro cantar, porque acá el señor Carlos Alberto Machi Rufino se despacha con su dulcísima voz en un hermoso himno para el sur de la ciudad. Tiene muchos bálsamos para vos, y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Mientras Papo cerraba la faena con un pequeño punteíto ahí, como siempre, viste que siempre termina cerrando así con un breve punteo, como suelen hacer los guitarristas de blues, y mientras Miles y su quinteto le arremeten con Kind of Blue, nosotros pasamos a nuestra queridísima, nuestra siempre interesante agenda. ¿Qué nos traes para hoy, Pablito? Empezamos con peli, empezamos rápido. Y breve, porque por ahí no sé si hay un estreno algún muy interesante. Hay una comedia francesa que a mí me tienta muchísimo, que se llama Bienvenidos al País de la Locura. Es un tipo que lo asciende, lo transfieren como jefe de correos, uh-huh, y en vez de transferirlo a un lugar, que el tipo lo que quería ir a la Costa Azul para estar con su mujer y su hijo, lo transfieren al norte, al extremo norte francés. Lo recagaron, porque el extremo norte francés no hay nada. Exacto, bueno, eso de eso se trata la película. Aparte, hablan otro tipo, hablan un dialecto, claro, que no hay nada peor. Sí, hablan otro tipo de francés, una especie como si a vos te mandan a Corrientes a laburar con gente que habla medio guaraní. Claro, sí. Es más o menos lo que le hicieron a este tipo. ¡Ja! ¡Qué grandes amigos! Así que bueno, es la historia de este tipo que deja a la mujer, al hijo, y se va a laburar este lugar. Y es una comedia francesa, lo cual siempre ofrece buenos gags. Pero, claro, dice, parece que tiene buenos gags, todo, pero hay una cuestión de idioma que tal vez vos te quedás medio afuera por temas de traducción, por temas de subtítulos. Muchos gags que te los vas a perder. Seguro, por eso. Pero bueno. Pero igual te vas a cagar de risa. De algunos te vas a reír, sí. Exacto. Sí. Después tenemos entre nosotros una peli que ganó bastantes premios acá en Argentina, en el Bafisi, en Alemania. Habla de la relación de una pareja que se va de vacaciones a Cerdeña y que fuera de la vorágine de todos los días se dan cuenta de que en realidad tienen poco en común, que están poco comprometidos. Qué feo. Sí, un garrón. ¿Viste cuando decís después de las vacaciones lo decido y te das cuenta en el medio de las vacaciones? Decís, no la soporto más. Garrón. Bueno, esa es la peli esta alemana. Después alemana tenemos... es, lo cual, bajón. Sí, en un momento me dio miedo porque dicen, tiene pinta de película de Lucrecia Martel, y eso me asustó. No, dije, uy, qué pelotazo. Hay que correr, imitadores de David Lynch no. Claro, pero malos. Malos, en malos, sí, imitador. Como todo imitador. Snobs, viste. Sí, para atrás. Argentino. Y de Palermo. Muy palermitiano. Sí. Tenemos La Sociedad de la Nieve, una remake, digamos, de Viven. Ah, el documental, sí. Es un documental. Es un documental, sí. Ah, sí, va a estar interesante, ese dicen que está interesante. Lo hace un uruguayo. Porque no es golpe bajero. No, parece que trata mucho con archivos, yendo a las tapas de los diarios, todo. Con gente, traen al arriero que los descubrió, por exacto, ejemplo. Exacto, traen al arriero. Buenísimo. Muchos de los pibes, los que quedaron, ¿no? Los sí, otros, 18 creo que, si mal no así había leído. Que, bueno, pues sí, está para ver eso. Tenés Unidad 25 también, un documental, otro documental que trata la vida de los 200 presos que están en esta Unidad 25 de Olmos. ¡Apa! Que es la única cárcel en América Latina dedicada a profesar el culto evangélico. Ah, sí, sí. Algo muy raro. Evangelista de Olmos. Sí. Está muy raro porque tiene los pros y los contras, viste, de ser un lugar que está bueno, a pesar de que estás en cana. A pesar de que estás en cana, claro. Hay siempre poca violencia, no hay adicciones, qué sé yo, pero te encontrás con gente que es evangélica y evangélica posta. De los duros, rozan de los el fanatismo. Claro, yo soy evangélico hardcore, es así. Así que bueno, tenés eso. Y tenés... más pelis, wow. Ay, sí, tenemos dos más. En realidad se estrenaron cuatro más, pero vamos a hacer dos más. No, y decime, vamos a hacer las cuatro. Tenemos Los Ángeles, Charlie. El cierre, no. Menos mal. Trata de el cierre de los ramales de trenes que dejaron pueblitos chicos aislados. ¿Pero es película o por documental? No, esto es peli. Está Juan Palomino y un par de actores más. Bueno, es la historia de este pueblo, Los Ángeles.